yo. ¿Usted ha escuchado esta canción que dice? Brantan de Guial quiere que le cante. Gino. Ok. ¿Cómo está la gente de la satélite? Yeah. Vamos a la mano al aire. Todo con el coro, todo con el coro. Ok. Brantan de Guial quiere que le cante. Y que Brano Mango es su maleante cuando canta reggaeton el mundo adelante. Y no hay quien lo pague. Brantan de Guial quiere que le cante. Y que Brano Mango es su maleante cuando canta reggaeton el mundo adelante. Y no hay quien lo pague. Y Petri le pone ya a moverse, sí. Dani sí le pone ya a moverse, sí. Brano Mango ahora la suspende, sí. Acción, acción, escucha reggaeton. Si Brano Mango nuevo te tira el reggaeton. Enemigo que se viene, enemigo que se van. Pero en el bando para los mansos está. Quiero que lo muevas hoy. pero en mi cama todo no. Eres tú la reina del reggae. Cuando tú lo mueves, tú y no sé, quiero que lo muevas hoy, pero en mi cama. Eres tú la reina del reggae. Cuando tú lo mueves, tú y no sé, quiero que lo muevas hoy, pero en mi cama. Eres tú la reina del reggae. Cuando tú lo mueves, vamos a ver. Ajá. Quiero ver si todo el mundo en realidad se sabe esa canción. Lo que se sabe en el coro de la reina, por favor. Quiero escuchar lo que se oiga de aquí hasta Jamaica, ¿no? Eres tú la reina del rey. ¡Maduro! Esa vaina. Eres tú la reina del reggae. Okay, una bulla izquierda en Rasta. You know what, I'm gonna check ya. Muchísimas gracias.